agradecidos y por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos, tu nombre adoramos, por quién eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza, tu bondad. Oh. Y en tu nombre hoy venimos, estamos tan agradecidos. Por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos, tu nombre adoramos, por quién eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza. Buenas noches, otra vez comenzamos con Acompañarte Cañuelas, un programa donde nuestra meta es hablar de inclusión, integración, de la sociedad, de familias, discapacidad. Tenemos muchas cosas que contar y que hacer y que, bueno, obviamente ser parte. Y dentro de lo que nosotros queremos proponer es que conozcan también lo que son las organizaciones de TGD Padres TEA Red Federal, donde nos abocamos a poder hablar de autismo, que conozcan informes y que las personas, los profesionales y las familias puedan tener un vínculo en sí por la necesidad de poder estar acompañando a los niños, jóvenes y adultos con TEA. Nosotros tenemos acá en Cañuelas nuestra organización, que es Acompañarte Cañuelas, y también tenemos un centro de formación de capacitación de TGD, donde tenemos grupos que damos cursos de abordaje, estrategia y comunicación. Para poder participar, no tienen que tener ningún conocimiento previo. Simplemente aquella persona que quiera acompañar, cuidar, o bueno, aquel profesional, acompañante terapéutico, o asistente, o docente, o aquella persona que pueda llegar a tener un vínculo, que pueda llegar a ser simplemente un familiar y que quiere conocer de qué se trata y cómo poder vincularse y cómo poder tener un acercamiento a las personas con TEA, pueden participar también de estos cursos, ¿no? Ahora, bueno, recién en julio vamos a abrir nuevamente los cursos y, bueno, vamos a hacerlo informando a través de las redes sociales. Así que, bueno, quería decirlo porque somos varios los que estamos dentro de estos cursos y queremos que la gente se entere que mucha gente, muchos docentes, muchas personas que, bueno, que se han capacitado a través de cursos y de carreras, siguen aprendiendo y siguen capacitándose para poder dar una mejor atención y asistencia a las personas con autismo. Hace 10 años atrás, justo estábamos hablando hace un ratito con Enzo, 10 años atrás no había nada en Cañuelas, no había nada en el sentido de gente preparada, de gente dispuesta a enseñar o a compartir sobre este tema. Había muy pocos profesionales donde podían, que con todas las ganas y con todo lo que estaban aprendiendo en ese momento, fuimos apoyados. Y desde acá, ¿no? Una de las cosas que tenemos, que podemos decir es que agradecer, ¿no? Agradecer a personas que sí estuvieron en ese momento para nosotros, para la atención de Mateo. Y realmente, bueno, una de esas personas es Valeria Torrilla, que es psicopedagoga de acá de Cañuelas. Te queremos mucho, Vale, y sabes que, bueno, quedaste realmente siendo parte de nuestra familia, más allá de lo profesional, porque ella trabajó mucho también con nosotros, ¿no? Para que pudiéramos entender el diagnóstico, para que podamos entender qué estaba pasando en nuestra familia con nuestro ser querido, que era Mateo, era el más chiquito de la familia, tenía 5 hijos más, los cuales pudieron entender su diagnóstico, no solamente entenderlo, sino ayudar y cooperar para que Mateo hoy fuese lo que es. Entonces, realmente hay gente que no es solamente un profesional por tener un título, sino porque es buena persona, porque dio lo mejor, porque en ese momento seguramente fue un desafío para ella, y que también supo ponerse al margen en el momento que dijo: Mariel, busca un equipo terapéutico, Mateo necesita algo mejor, algo que, bueno, que ya acá en Cañuelas ya no se lo podíamos dar. Y realmente gente así que yo he encontrado en nuestro caminar con el autismo, es digno de poder seguir repitiéndolo siempre y agradeciendo, ¿no? Porque creo que lo más importante de las personas es cuando uno puede decir gracias, ¿no? Gracias, reconocer que la ayuda llegó en el momento indicado, que Dios puso a las personas justas en el momento indicado, que eso es una de las cosas que siempre me ha maravillado de parte de Dios. Así que bueno, quería empezar con eso, ¿no? Diciendo gracias. Ya vamos a, hoy es la tercera semana del programa Acompañarte. Se nos está pasando muy rápido. Y la hora también se me pasa muy rápido a mí. Gastón se ríe, bueno, no puede ser. Pero sí, hablo mucho, seguramente de ese por eso. Pero bueno, hoy tenemos un caso muy especial porque vieron que la música de nuestro programa es cristiana. Y uno de los cantantes más conocidos en el ambiente cristiano es Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero es mexicano, nació el 16 de febrero de 1965. Y una de las cosas que vemos en él es que ha tenido no solamente el tema de la música, estuve investigando un poquito, es cantautor, es pastor, es empresario, pero es casado con Pecos Romero, tiene 3 hijos. Y bueno, lo que canta, dice, es música cristiana, contemporánea, pop, baladas, rock y blues. Los instrumentos que toca, bueno, es guitarra y piano. Y me gustó mucho porque más allá de la música, que siempre digo, ¿no?, que la música cristiana es una hermosa melodía con un mensaje claro de la palabra de Dios. Una de las cosas más lindas que encontré también, dentro de hurgando un poco en la vida de Jesús Adrián, fue también que él recibe muchos mensajes de familias, de personas, contándole lo que su música ha hecho. Muchos de ellos le cuentan que, bueno, han consagrado su vida a través de escuchar la música. Porque ya les digo, o sea, la palabra de Dios es cantada, pero llega realmente al corazón por esa razón, porque es Dios obrando a través de personas que se consagraron para poder cantar a Cristo. Y bueno, y eso fue una de las cosas que me gustó también. Si ustedes lo buscan, en Jesús Adrián Romero Testimonio, van a encontrar que con su esposa, ahora en la cuarentena, justo cumplieron un aniversario de bodas, y ellos empezaron a contar cosas

Bueno, ayer te vi una música de Juan, de Jesús Adrián Romero, y una de las cosas que me gusta mucho de este tema es que muestra mucho la realidad, ¿no? Que todas las cosas sociales que él nombra, ¿no? Un enfermo desahuciado, un niño en la calle pidiendo, cosas que no es de película, son cosas reales, ¿no? Y que Dios se puede mostrar, que Jesucristo puede ser mostrado, y que muchas veces eso tiene que ser nacer de nosotros. Yo quiero que, bueno, que ahora presten atención, porque el otro mensaje tiene, Gastón tiene mucha música sola al principio, vamos a tener que adelantarlo un poquito. Pero bueno, es un mensaje muy lindo porque es una narración de una carta que él recibió, de un testimonio de una pareja. Y quiero que lo escuchen porque también está el actuar y la forma que la música actúa en la vida de las personas. Y justamente, bueno, le escriben porque una de sus canciones había hecho un desenlace diferente en la vida de este muchacho, Ariel y Mariela. Vamos a poner la SS. ¿Cómo enfrentamos las situaciones difíciles de la vida? ¿Cómo enfrentamos las tragedias? El diagnóstico de una enfermedad incurable, la muerte de un ser querido, un divorcio que vino a romper muchos de nuestros sueños. ¿Cómo cerramos el capítulo a una situación de nuestra vida que no logramos entender en su totalidad? Hay tantas historias, hay tantas tragedias. Y aunque las historias sean diferentes y los personajes sean distintos, los sentimientos siempre son los mismos. La confusión, la impotencia, el resentimiento en contra de Dios, la renunciación a vivir en muchos casos. Un joven me escribió una carta en la que me contó su historia, o por lo menos uno de los capítulos de su vida que le fue muy difícil cerrar. Un capítulo que casi acabó con su vida. Y dice la carta: querido Jesús Adrián, tengo 26 años y hasta los 23 pensaba que mi vida era perfecta. A finales del año 96 mi padre enfermó y después de 7 meses el Señor quiso llevárselo con él. Con la ayuda de Dios y con mi madre y mi novia Mariela a mi lado, pude seguir adelante a pesar del dolor. No sabes cuánto extraño a mi viejo. Después de algún tiempo de haber fallecido mi padre, mi novia Mariela y yo pusimos fecha para casarnos, y el Señor nos regaló lo más hermoso y sublime que creó en el mundo: el matrimonio. En mayo de 1999 nos casamos y todo salió perfecto. La ceremonia, la fiesta, la luna de miel. A los 25 años me sentí una persona realizada, completa. Mariela, mi esposa, era la mujer perfecta, cristiana, dulce, delicada y excelente como persona. Te cuento que teníamos 1,000 proyectos, entre ellos estaba el tener hijos y alegrarle la vida a mi madre, pero realmente no sabía lo que más adelante vendría a mi vida. Soy fotógrafo de profesión y mi esposa aprendió el trabajo de camarógrafo conmigo y empezamos a trabajar juntos. El 11 de septiembre de 1999, mientras estábamos trabajando en medio de una boda, Mariela se descompuso. La llevé urgentemente al hospital. Nadie me decía lo que sucedía hasta que el doctor me explicó que mi esposa había sufrido un derrame cerebral. El lunes 13 de septiembre, a la 1:30 de la mañana, 2 días después, Mariela me dejó solo. Partió con el Señor. Se me salió el alma del cuerpo. Quería irme con ella. Para mí la vida ya no tenía sentido. En los días posteriores comencé a desarrollar un resentimiento en contra de Dios. Volví a transitar los mismos lugares que 2 años antes había recorrido con la muerte de mi papá, el funeral, el cementerio. Esto fue demasiado para mí. Mariela y yo teníamos la vida llena de ilusiones. Algunos regalos de nuestra boda aún no habían sido abiertos. Nuestra videocinta de la boda aún estaba sin editar. Imagínate tal desprendimiento. No era digerible por cualquier lado que lo miraras. La angustia, la impotencia y la lamentación se apoderaron de mí. No salí de mi habitación por una semana. Recorría mi casa como un fantasma. Pasaba largas horas mirando nuestras fotos hasta que entré en una depresión que me mantuvo encerrado por 4 meses. Más tiempo del que estuve casado con Mariela. Por necesidad económica volví a trabajar, pero el problema de la depresión y el sufrimiento continuaban en mí. Un día, cuando regresaba del trabajo, decidí quitarme la vida porque ya no soportaba más. Aún siendo cristiano desde hacía 12 años, no entendía nada de la vida y sentía la muerte mucho más familiar. Cuando me paré a la orilla del puente para quitarme la vida, Jesús me habló y me acordé de una de tus canciones. Y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu provisión. diferencia. Tú siempre tienes el control. Desistí de lo que estaba haciendo y luego de ese momento me sentí diferente, como si me hubieran echado una cubeta de agua fría que me hizo reaccionar. La esperanza de volverme a encontrar con Mariela y mi papá volvió a mi corazón. Aún los extraño. Son parte de mi vida y los llevo en mi corazón. Empecé una nueva vida con Jesús y sigo confiado en que el Señor pronto me dará una salida total de mi angustia. Hay un elemento muy importante en la historia de Ariel. Es el elemento que le hizo dar un giro de 180 grados. Lo que lo llevó a vivir de nuevo. Y tiene que ver con un aspecto de la fe que ha sido descuidado por los creyentes modernos. Manejamos la fe en la actualidad como una afirmación mental, como una declaración de credo. Cuando hablamos de la fe, hablamos de creer en Jesús, por ejemplo, y confesar su señorío para salvación. Y todo esto es cierto, pero no es todo el cuadro de la fe. Un ejemplo de esta manera de manejar la fe, lo vemos muy claro cuando una persona está pasando por una situación difícil y le decimos que memorice ciertos versículos que le van a ayudar a aumentar su fe y pasar por esa situación o superar esa situación. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho esto? Hemos memorizado versículos y realmente nuestro corazón ha seguido igual. No hemos superado esa situación en su totalidad, porque hace falta otro tipo de fe. Y es la fe que nace de una relación cercana y personal con Dios. Es la confianza total y absoluta en un Dios que nos ama y nos ama tanto que nos ayudará a salir de cualquier circunstancia y tomará cualquier situación difícil en nuestra vida y la tornará a nuestro favor. Jesús, cuando estaba en la cruz, se sintió solo, se sintió abandonado. Y la Biblia dice que él, hablando con el Padre, le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero momentos después, habla con el Padre y le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, aunque se sintió solo, aunque tal vez como humano en ese momento no podía soportar todo el dolor y la situación por la que estaba pasando, tiene la confianza total y absoluta en su Padre y le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Que tú y yo desarrollemos ese tipo de relación con Dios que nos lleva a tener este tipo de confianza. Que aunque no lo entendamos todo, aunque no tengamos todas las respuestas a nuestras preguntas, sabemos lo más importante: Él nos ama y está en control de nuestra vida. Bueno, qué decir, ¿no? No tenemos mucho más que decir después de este mensaje de vernos en la realidad, ¿no? Nosotros como creyentes muchas veces creemos que lo principal y lo más importante es estar seguro de nuestra salvación. Y el resto de sobrellevar esta vida, de poder llevarlo a poder honrarlo en lo diario al Señor, también debemos trabajar en eso. Una de las cosas que, bueno, dice Jesús Adrián Romero, dice, es cantante, compositor, empresario, dice, autor y pastor evangélico mexicano. Dice, es fundador y presidente de Vástago Producciones, una compañía discográfica de música cristiana, y en la cual, dice, él figura como el artista más destacado, ¿no? 25 años de trayectoria tiene, y es considerado uno de los representativos y máximo exponente de la música cristiana en español. La biografía de los proyectos de música son varios, dice Renuevo Espiritual y Unidos por la Cruz, Cerca de ti, Con manos vacías, A sus pies, Te daré lo mejor, El aire de tu casa, Ayer te vi, Fue más claro que la luna, El brillo de mis ojos, Soplando vida, Besos en la frente, Origen y esencia. Y hay varios temas que vamos a ir escuchando durante el programa de él, que bueno, que lo van a notar en esta cantidad de temas que él ha hecho. También ha cantado con otros artistas, ¿no? Desde Vástago Producciones ha cantado con Lily Goodman, Alex Campo, Marcos Witt, Marcela Gándara, Danilo Montero. Son música que nosotros hemos estado pasando en estas 3 semanas, que bueno, obviamente está Funky, están varias personas más que bueno, que se dedican a cantar música cristiana, como ministerio, como Dios los usa a través de la música, ¿no? Y este mensaje, esta narración que hizo Jesús Adrián, fue una carta que recibió él. Y así como eso, muchas cartas que han escrito, o sea, con una necesidad de contarles la obra que Dios hace a través de la música. El lunes vamos a tener a Marco Segovia, que es un cantante de acá, de Monte, vive en Monte. Él tiene varios discos hechos, canta en Palabra de Vida, y una de las cosas que Instituto Bíblico, y una de las cosas que siempre hacen las iglesias, son las cantatas. Las iglesias van y llevan muchas veces gente por primera vez, ¿no? Y la música prepara el corazón de una manera increíble para cuando la palabra de Dios es expuesta, la gente puede entender claramente lo que es la palabra. Yo sé que la obra la hace Dios, pero Dios usa personas y lo usa a través de la música. Y quiero que, bueno, que entiendan que muchas veces la música que nosotros pasamos acá la preparamos con el fin de que quizás encuentre como que es el tema musical tiene mucho que ver con lo que hablábamos, y es porque la música cristiana tiene sentido. La música cristiana no es un mero sonido, es un mensaje claro que ha despertado muchas veces el interés en personas de conocer a Dios, en otras de servirlo, en otras de consagrar su vida, de poder entregar un área, de poder entender lo que es el amor de Dios. Así que vamos a escuchar otro tema de Jesús Adrián Romero y luego seguimos. Sentado a la espera de un atardecer, flotando sobre un lago, viendo el cielo azul, esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción, el césped del camino es un poema de tu indeleble voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de respirar con las estrellas, me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Mi imaginación y una suave va cayendo a mi alrededor. Se queda en el pasado lo que me dolió. Y hoy puedo entender que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor. Estás en lo profundo de cada respirar, con las estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Bueno, les voy a contar un poco más lo que vamos a hacer el lunes. El lunes también vamos a tener un preparador físico, Pedro Guerrero, de una federación, obviamente importante, que nosotros hemos estado acompañando y hemos, bueno, lo invitamos a Jorge Acero Cali y también a Francisco Pires. Lo que queremos hacer es que, bueno, su preparador físico, ahora esperen que les voy a dar un poquito más de información. Vamos a estar hablando sobre lo que es la integración, la inclusión al deporte, pero con el fin de poder mostrar de que no es solamente un desgaste. Que a veces piensa, bueno, la gente que no entendemos mucho de deporte piensa que, bueno, nada, tiene que ser apasionadamente. Hoy hablábamos con Pedro, como para darnos una idea de lo que queríamos hablar, y una de las cosas que me gustó de Pedro fue que él me dice, las cosas que se fomentan dentro de lo que es el deporte, las disciplinas, la organización, el trabajar en grupo, la obediencia, el hecho de ponerse de alguna manera metas, desafíos, de que tanto los niños como los jóvenes encuentren un lugar de pertenencia. El deporte hace muchas cosas más allá de lo físico, hace un equilibrio en lo mental, en lo emocional. Cuando se encuentran con verdaderas personas que lo puedan estar ayudando, moldeando y haciéndolos crecer de una manera como lo hace esta gente, realmente me di cuenta que yo de afuera, sin conocer mucho la trayectoria y todo lo que venía en esta federación, vi eso, vi lo familiar, vi el encuentro de muchas personas que vienen con diferentes historias y se encuentran ahí, y ahí una de las cosas que me gustó es que no importa de si tienen más o menos dinero, si vienen de un barrio pobre o un barrio, o sea, ahí adentro hay una igualdad y hay una inclusión, porque vienen a lo mismo, tienen un mismo sentir, tienen un mismo compartir, tienen el mismo pantalón, dijo Pedro. Me encantó porque lo unificó de una manera muy práctica. Yo creo que ahí es a donde se forma realmente una disciplina, una verdadera disciplina. Ahí es a donde forman personas, metas y desafíos. Y vi a tantos jóvenes involucrados con ganas de asistir, con ganas de crecer en esas disciplinas. Y sobre todas las cosas, bueno, con gente como Pedro, como Francisco, como Jorge, que los ha animado no importándole de dónde vienen, sino a dónde ellos quieren llegar, lo importante que es el apoyo, más allá de que muchos dicen, bueno, el deporte siempre es una empresa, es dinero. Yo lo que vi ahí es gente entregada a poder dar una razón en este tiempo a los jóvenes, a las familias, un lugar de encuentro, un lugar de, si bien es una competencia, pero que lo más importante es la participación y que los chicos puedan sentirse ganadores desde el vamos, porque ya lo practicaron, lo ensayaron, lo llevaron a lo físico, a lo mental y sobre todo a la unidad. Creo que eso es lo que vi ahí y bueno, es por eso que lo sigo y bueno, obviamente vamos a seguir hablando con ellos. Así que el lunes vamos a estar hablando con Pedro Guerrero y también vamos a estar hablando con Marco Segovia para que él pueda presentarnos su disco, su último disco, y vamos a estar durante toda la semana pasando sus temas para que ustedes lo puedan conocer y bueno, nada, para disfrutar también, como decíamos, de lo que es la música cristiana. Vamos a escuchar otro tema más de Jesús Adrián y creo que no nos queda mucho tiempo más. Así que bueno, escuchemos otro tema. Del cielo llueven melodías, la tierra canta en armonía, la noche le declama al día lo bello de ti. En el silencio inexplicable, en el murmullo de las aves, tu dulce voz latente y suave puedo distinguir. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Te vivo y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. Que me alegra el alma, el pan que me sustenta y sacia, la luz que me ilumina y calma, tan vasto eres tú. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buena. Yo te vivo y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. Tan cierto, tan genuino, eres el pulso que aviva. Otro dueto de Jesús Adrián con Lily Goodman, música que realmente llena el corazón y bendice muchísimo a la familia. Bueno, quería decirles que Pedro Guerrero, para ser más exacta, es el director del Departamento de Preparación Física de WKN Argentina y bueno, va a estar con nosotros el lunes, si Dios quiere. Y después, bueno, también saludos de Ana Moreno, que dice buenas noches, besito Ana. Juan Luna también, hola Mari, Juan, te queremos un montón. También Gustavo Acosta dice buenas noches Mariel, buen programa, gracias chicos por estar ahí. También, bueno, también hay un mensaje acá que recibí por uno de los grupos, dice Delia. Vecina de mi mamá, amiga de mi mamá, pero también mía, y dice: estamos escuchando tu programa, Mariel, con mi esposo, te felicitamos y por hablar de Dios, tan hermoso las alabanzas y el testimonio. Dios te bendiga tanto, Mariel, dice: bellísimo escucharte, hermoso programa. Recién lo estábamos escuchando, dice: te queremos muchísimo. Bueno, muchas bendiciones de parte de Dios, un besote, dice: hermoso el mensaje. Creo que bueno, lo que nosotros buscamos, más allá de que la gente encuentre obviamente a Dios, es sentirnos bien, es compartir algo que nos hace bien. Bueno, otra de las cosas que también quería decirles es que los temas de Marco Segovia, los nuevos temas, el CD se llama Estuvo Allí. Y uno de los temas es Mi Dios es fiel, estuvo allí, ¿quién dirá aquí estoy? Después el otro dice, ¿quién dirá que estoy? Pronto Jesús vendrá, solo Dios, servir a Dios, baste el tiempo pasado. Son temas que realmente, bueno, no los hemos escuchado mucho. Lo presentó en septiembre del año pasado al disco y después, bueno... realmente es muy nuevo, así que vamos a escucharlo a él el lunes, que nos cuente de cómo lo preparó, cómo es su trayectoria, su testimonio, para que bueno, ustedes también puedan conocerlos y que también dónde se consiguen los temas de él. Así que bueno, yo este fin de semana ya voy a subir la información de Marco Segovia y también de Pedro Guerrero para que ustedes lo puedan ir viendo y armando un poquito todo lo que vamos a tener el lunes. Hay dos temas más, Gastón, que quiero que pongas. El anteúltimo. y así, bueno, después ya vamos cerrando, ya nos queda muy poquito tiempo, pero quería contarles algo más después. Por lo que has hecho tú por mí, me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para Dios inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver, cuando respiro y miro el sol, que permaneces siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón. Y no te falta nada y no. Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Bueno, les cuento que Juan Luna es el esposo de una amiga que partió con el señor hace unos años, Eli, y realmente, bueno, quedamos, quedó dentro de nuestra familia Juan, porque la cuidó hasta último momento, porque realmente compartimos muchas cosas hasta que el señor decidió llevarla a Eli, y para nosotros realmente él se portó muy bien. Con ella, ella era creyente y realmente me llenaba verla rodeada de niños, siempre haciendo cosas para los chicos, para sus sobrinos. Amaba realmente el ministerio de los niños, amaba escuchar música cristiana y compartir, ¿no? Así que realmente te queremos mucho, Juan, y cuídate. También pone. Quería saludar a María del Carmen Castellano, de Oro Verde, también una hermana en Cristo. La maestra de Jardín de Mateo, Lorena Tolosa, también le vamos a mandar un beso enorme. Ella está dentro del libro, Acompañarte, y cuando presentamos en el 2016, presentamos en la Feria del Libro, presentamos nuestro libro, fue la primera vez que estuvimos en Palermo, que fue difícil llegar, así que era bastante complicado. Ella estaba allá y fue, nos saludó y nos sacamos una foto y lo tengo en mi Face. Así que realmente el apoyo de los docentes y el apoyo de toda la gente que conoció a Mateito de chico queda en nuestro corazón, porque son gente que pasó y se quedó. Así que muchas bendiciones y muchos besos a Lorena Tolosa. Bueno, Alicia García también, mi prima, que estuvimos hablando el lunes, estuvimos hablando de mi mamá y ella también le mandó mensajes. Así que bueno, toda la gente que está, ¿no? Cecia dice, buena música, dice Cecia. ¿Saben quién es Cecia? Mi hija. Besito, Cecia. Ya vuelvo a casa. Vamos a escuchar una última música y después ya nos despedimos.